hermano, quiero hablar de tantas cosas que se desbordan por mi corazón. Mi fe se siente renacida, vivo trabajando, con mi voz cantando. Hay flores en mi pecho y en el suelo espinas. ¿Quién puede creer que de mis heridas yo voy haciendo un nuevo hombre que pueda sonreír, amar la vida? La ri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hermano, llevo mi alma al descubierto, como las aguas que buscan el mar. Aunque haya piedras en mi camino, yo sigo caminando, que con mi voz cantando y con la verdad voy comprometido. Junto a mis cantares voy haciendo amigos, por tantas deudas a la vida. Cantar es mi deber hasta que muera, y mis penas se transforman lentamente. La sonrisa que hay en mí son las penas que ahora llevan otro nombre, porque sobre mi dolor he levantado el amigo que hoy puede buscar en mí. Aunque hay flores en mi pecho, yo sigo pisando espinas. Bendito. Tengo la felicidad, tengo para los demás, tambores para la fiesta, vamos a celebrar. Los golpes que da la vida son la fuerza de mi canto, y con este canto mío, mi gente, y sigo ganando. Y mira pa' eso. Tengo la felicidad, tengo para los demás, tambores para la fiesta, vamos a celebrar. Ya se acabaron las penas, la cosa no es como antes. El negro se ha puesto duro, mira, y sigo echando pa'lante. ¡Chale! Tengo la felicidad, tengo para los demás, tambores para la fiesta, vamos a celebrar. Oye, te lo dije, que el negro está contento, y mira, le traigo una rumba de caché. ¡Anda! Para la fiesta, vamos a celebrar. Tengo la felicidad.